DJ Julio Sánchez Cristo y las canciones con sello W. Seguimos este segundo recorrido, variando, saltando en el playlist, en la banda sonora de la vida de un gran influenciador de los años 60, en la música, en las emisoras, en las disqueras. Ahora nos vamos con otro género, Roberto Carlos, para muchos el más versátil en español y en portugués, y más también publicitado en el hemisferio. El tiempo borrará. Y luego la invasión inglesa con los Beatles. No necesita presentación. Long Tall Sally. Siempre cuando vengo aquí, solo escucho hablar de ti. Frases tan vacías que pretenden decir que ya no intente más tu cariño conquistar y que no conseguiré tu amor. Si así es tu deseo, no tengo motivo de implorar. No sufriré porque pienso que el tiempo que pasa lo borrará. Por eso llevo conmigo la certeza de que tú, mucho más que yo, tendrás que esperar para olvidar. Coming in the back in the alley, baby. Yeah, I'm baby. percusionista, director de orquesta. Qué bueno en los cueros, Mongo Santa María, Amanecer. Y el gran jefe, que todavía sigue siendo el gran representante vivo de esa época de oro de la Fania. Me refiero al señor Johnny Pacheco, que debe estar a esta hora en Miami Beach disfrutando del Faisán. guarachera de Cuba, la mujer que enamoró también, el sonido de América y que logró cantar y crear un magnetismo especial con doña Matilde Díaz, la mujer de Lucho Bermúdez. Estas son las pilanderas y luego nos vamos para el sur del país. Se encontraron en Neiva, en el Huila. En 1966 se conocieron en una heladería en pleno San Pedro, en el Espinal, y de ahí quedó esta hermosa y única Luna Roja. Señora Juana María, mira que me coge el día, láncheme mi pantalón. Mira que quiero llegar para poder festejar el cumpleaños de la Virgen de mi pueblo tropical. Que vengan de Santa Marta, que vengan para bailar al son de las pilanderas de mi pueblo tropical. Pero que vengan de Santa Marta, que vengan para bailar al son de las pilanderas de mi pueblo tropical. Que traigan maíz panela para hacer la chicha en mambo. Y manden por el pilón donde hay compa pantaleón y cuatro cajas de velas pa' quemarle en el cumbión. Que vengan de Santa Marta, que vengan para bailar al son de las pilanderas de mi banco tropical. Santa Marta, que vengan para bailar al son de las pilanderas de mi banco tropical. ¡Arriba, Celia! ¡Epa! ¡Ay, pila, pila, pilandera! Que llega la noche buena. Maíz panela, maíz panela y azúcar también, azúcar. Luna roja ilumina mi camino, en la

Carmen Romero, secretaria general de la OTAN. Necesitamos un reparto de la carga en cuanto a inversiones de defensa que sea un poco más equitativo. Premio Oscar de la Academia Anne Hathaway. That's what I wanted to do. I wanted to have fun and I just wanted that moment when like this chemistry would start. Rifat Shai Kutnovik, diputado ruso. Партия у нас один представитель в парламенте, это я. Доктор Нейл Тиси, investigador que encontró un nuevo órgano en el cuerpo humano. For knowing what the tissues of the body look like, it's looking at things under the microscope. Eran Etzion, director del Consejo Nacional de Seguridad en Israel. We were used to a situation where the former Soviet Union, USSR, was very dominant in the region. Personajes del mundo en la W. Cerca, muy cerca de usted. Usted escucha la W. Por eso, gracias. El sello W con el DJ Julio Sánchez Cristo. Tomás Alfonso Poncho Zuleta, Emiliano Emilianito Zuleta Díaz. El legado de don Emiliano Zuleta Vaquero, la luna sanjuanera. Y luego, ¿qué será? Un poquito de guitarra española. Es José Feliciano de Puerto Rico. Novia mía.

Sleepwalk es Jeff Beck, el guitarrista que integró The Jackbirds, una de las mejores bandas con el mejor guitarrista que tuvo. Y cerramos con Juani Jr. ¡Qué locura! Andurina, la escena musical española, duraron 2 años, 1967 a 1969. Escuchan la W. Volverá y hablo, verá. En momentos regresa a la W Julio Sánchez Cristo, DJ W Radio.